porque una bebé como usted no se ve feliz y anda por ahí bebiendo sola y por la calle a altas horas. Dígame por qué trae los ojos así. ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo sufrir? Ay, dígame ahora que yo no la dejo hablar. No, yo nunca la dejo sola. No, no, no. Mind out, mind out. Camilo. Oxígeno 102.5. Donde viven tus éxitos. Oxígeno, oxígeno, 102.5, Santiago, cubriendo Cibao Central, línea noroeste y costa norte.